Dale a ti casa, compañerita, ay Dorita. La voy que pita, ya chisaki, dale a ripusa, dale a ti casa, compañerita, ay Dorita. Cuando estás lejos, más te quiero, cariño mío, más te adoro, compañerita, ay Dorita. Cuando estás lejos, más te quiero. Con música fácil de escuchar. Su mata aquí, colipantanita, su yastanja, su maurunaca, tu magna y antimina naira, mas su mata aquí. Kasiyani, humahna yanti na naira, masumata ki yuta siyani. Ay ay ay, fueguito, kolipan kaita. Ay ay ay, fueguito, kolipan kaita. Pamara kyo sumai. Makutin pis kiturus mukati, sumat sumat sarna kasinya, antasimai kolin naidan. sumat sarnan kasinya antas si maikolini nilaira ay ay ay fueguito colipan carita ay ay ay fueguito colipan carita. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.